Y con esta sintonía pasamos al espacio de corresponsalía Bizkaia, de la mano de Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hoy también nos traes varios temas, ¿no?, para hablar. Y vamos a empezar un poco hablando pues de la orden de desalojo contra Otxandegi Herri Lurra en Berango, ¿no? Pues sí, después de, bueno, de esta semana, sin emisión que hemos tenido, son cada día, esta corresponsalía, este espacio de noticias de Vizcaya, que bueno, pues volvemos a la información de iniciativas sociales y populares que se realizan y comenzamos, como dices, con un proyecto, bueno, sumamente interesante, que lleva dos años materializándose en Berango, de iniciativa agroecológica Otxandegi Herri Lurra. Es un espacio con 8 hectáreas de terreno agrícola que lleva produciendo alimento ecológico de manera comunal y que ahora pues tiene orden de desalojo. Fecha de para mañana mismo, 23 de noviembre. Desde esta iniciativa pues hacen un llamamiento a defender este terreno agrícola enclavado alrededor de una casa torre del siglo XV, de la casa torre Otxandategui, y que fue cedido de manera oral, dice, por el dueño de los terrenos, pero apareció un proyecto urbanístico que es el que ahora pues pretende desalojar estas 8 hectáreas de terreno agrícola. Detrás de este desalojo está la familia Aguirre y Tarjeire, propietaria pues de una séptima parte del total de terrenos de Berango, que no es poco, y que pretende pues embolsarse 30 millones de euros de beneficio con este pelotazo, con la complicidad y apoyo del Ayuntamiento de Berango. Bueno, pues la convocatoria que nos hacen para evitar este desalojo pues es mañana a partir de las 8:30. Pues si te parece vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Ya que Azkorrik Bizirik logra declarar una rotonda como ilegal. Sí, es una información de esta asociación que nos ha parecido interesante, más allá de la rotonda en sí, de cómo, bueno, pues como la ciudadanía, pues muchos de los impedimentos que tiene para, bueno, pues para denunciar y para hacer frente a las algunas o a las tropelías que realizan determinados ayuntamientos. Y es que en Azkorri, bueno, vamos a Getxo, que es donde se encaba Azkorri, a uno de sus entornos naturales, que está, bueno, Azkorri, que es, bueno, la playa de Azkorri, concretamente al acceso de esta playa, que durante años el Bizkaibus que pasaba, que llegaba y llega hasta esta playa, pues tenía dificultades para dar la vuelta debido a la masificación de coches que había pues para acceder a esta playa, pues una playa bastante conocida y que la visitamos mucha gente, que aumentó tras la apertura de un local de hostelería, el Tanga Loca, ¿no?, que está justo al lado. Y a pesar del informe desfavorable del Departamento de Medio Ambiente del propio Ayuntamiento de Getxo, bueno, la Diputación pidió una solución al Ayuntamiento para solventar este problema, el tema de, bueno, por la dificultad que tenía el autobús para dar la vuelta, y tras el ultimátum que recibió, pues el Ayuntamiento decidió construir una rotonda ilegal en este entorno natural sin consultar con nadie. Entonces se creó una asociación, Azkorri Bizirik, que planteó alternativas al Ayuntamiento sin recibir respuesta alguna. Getxo es un municipio, bueno, con un fuerte tejido asociativo alrededor de los proyectos urbanísticos pues que amenazan este municipio, y como ejemplo pues el PGU, el Plan General de Ordenación Urbana, presentado por el Ayuntamiento, pues incluso una campaña en contra, con importantes movilizaciones y una fuerte presión social. Y en este contexto, pues esta asociación, Azkorri Bizirik, le ha integrado con el Ayuntamiento para evitar la construcción de esta rotonda ilegal. Y el Ayuntamiento, lejos de ceder, de hacer otra autocrítica, pues recurrió al caso, pero la primera victoria que obtuvo la asociación, a la que el juez le dio la razón, y como bien dice que desde Azkorri Bizirik, tiene muy fácil entrar en pleitos, hablando del Ayuntamiento. Si desde la ciudadanía queremos demandar un problema, tenemos que sacar el dinero de nuestro propio bolsillo, mientras que en el caso de las instituciones, como el dinero que manejan los y las responsables políticos es de todos, incluso perdiendo el pleito, no asumen ningún riesgo ni responsabilidad. ¡Qué robo! Así dicen, ¿no? Y el caso es que, aún así, a pesar de la, pues de la desigualdad que existe entre, bueno, pues las diferentes los los diferentes recursos o las denuncias que pueda hacer una asociación concreta con los curibisir y con toda la potencia y toda la capacidad que pueda tener un ayuntamiento en contra de abogados y así, bueno, pues la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es clara al decidir no admitir el recurso del ayuntamiento tras perder las dos cosas anteriores y que la asociación curibisir que pues haya tenido que aportar 7.500 euros a través de la rotación ciudadana. Y no solo es este, bueno, para que dejemos muchas veces la indefensión, como decíamos, de la ciudadanía ante las instituciones que deberían pues, servirnos, ¿no? El caso es que la rotonda ilegal, a pesar de que está considerada ilegal, incluso por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y está construida, política de hechos consumados se llama, y ahora pues el ayuntamiento dice que bueno, pues que ya. Que cumplirá lo establecido por esta sentencia, pero que solo en las partes especialmente protegidas. Es decir, la rotonda se va a quedar como está, y aunque es considerada legal incluso por los tribunales, que hagan algún maquillaje estético y ya está. Entonces, bueno, pues para que hagamos un poco como ejemplo, muchas veces de la indefensión que tenemos la ciudadanía ante, bueno, ante la maquinaria jurídica que tiene un ayuntamiento que bueno, pues siempre, prefiero siempre sale ganando, ¿no? Es un poco la triste conclusión que podemos sacar de este tema de con esta rotonda y estas objeciones a las corredes de Lica. Pues si te parece vamos a pasar a otro tema, ¿no? Porque ha habido un acuerdo para abrir la mina Mala Espera. Sí, un acuerdo, bueno, un nuevo acuerdo para abrir al público esta mina de Mala Espera que está en bueno, la mina está en Bilbao, debajo del barrio Miribilla. Uh-huh. Barrio Miribilla, pues bueno, antes de ser barrio de Costa Rica en los años 90, pues fue una zona minera, pues, dejó la explotación de las minas pues, en los años 80, se fueron eliminando todas. Bueno, y la verdad es que, bueno, pues tiene un interés, ¿no? Un interés ciudadano pues, por ver a reabrirlas. Y decimos que hay un nuevo acuerdo porque ya en 2020 se planteó esta cuestión de abrir al público esta mina de Mala Espera. La verdad es que las fotos que podemos ver de la mina es alucinante la cantidad de minerales que tiene de colores y que bueno, que sería un atractivo, incluso un atractivo turístico. Entonces ya, como decimos, en 2020 se planteó esta cuestión para poner en valor, o sea, al final es patrimonio histórico y geológico, y recuperarlo, pero parece que el ayuntamiento pues anda adentro, ¿no? Y con poca predisposición a recuperar este espacio de memoria histórica. Se escudan estudios técnicos que apuntan muy lentamente, como también es el caso de la mina San Luis, debajo del barrio de Bilbao la Vieja, que durante años pues hemos podido visitar y disfrutarla, pero que el ayuntamiento pues cerró, decían por seguridad, a la espera de otros estudios técnicos que no llegan, aunque el ayuntamiento pues se dio de plazo un año, en mayo del 2022, ya ha pasado el año, para dar a conocer los resultados que dieron cabida a la reapertura de esta mina, como el grupo PIDE, el grupo de memoria histórica que hay en el barrio de Bilbao la Vieja. ¿Qué pasa? ¿Qué hay por detrás? Pues que en el modelo de ciudad que cada cual plantea, ¿no? Diferentes partidos políticos, diferentes sensibilidades, pues cada estas aperturas de minas en Bilbao, que podrían ser un atractivo para la ciudad, incluso un atractivo turístico, como señalan, pues bueno, los partidos de la oposición, incluso el PP, pues está por la reapertura de estas minas para que sean de conocimiento y para que, bueno, con paneles explicativos o lo que sea, que se puedan visitar, pero claro, vemos que el PNV pues ralentiza todos estos procesos y apuesta más pues, a la hora de atraer más turistas, que es lo único que le importa, pues por los grandes eventos, ¿no? Con el calendario público, pues dispuesto a todo, como hemos visto, pues entonces al hecho público, bueno, por los resultados que ha dado pues, la visita del Tour de Francia a Bilbao, ¿no? En el que, bueno, pues solo se menciona pues el retorno económico sin conocer realmente quién se lo ha llevado ese dinero, qué consecuencias tiene para la ciudadanía el haber traído el Tour de Francia a Bilbao, si compensa o no, quién saca sus réditos, bueno, Al final el juego, pues sí que está por detrás, pues el modelo de ciudad que cada cual defiende y que pues vemos que hay intereses contrapuestos muchas veces, lo que los partidos gobernantes impulsan como modelo de ciudad y lo que bueno pues otros agentes sociales o otros partidos políticos pues plantean, ¿no? Pues vamos a pasar, si te parece, al último tema, porque nos estamos quedando sin tiempo, Óscar. Sí, sí. Pues el último tema que hemos, algo que nos ha llamado mucho la atención, es una polémica que ha habido en Baracaldo, también sobre memoria histórica, esta vez en el contexto de la Guerra Civil, por una exposición organizada por el Ayuntamiento, donde aparecen pues, fotos trucadas donde se ensalza el Yugue, como no, que es el partido gobernante de Baracaldo. Y como denuncian desde el Carrequín Podemos de Baracaldo, aparece como ejemplo, pues hay como varias fotos trucadas de los 10 paneles que han puesto pues, en la calle, la Plaza de los Pueblos de Baracaldo, pues es una de las fotos, una foto icónica, que aparece una mujer con su hija mirando al cielo por los bombardeos franquistas, una foto pues, muy conocida, pero lo que han hecho es quitar el fondo y han incrustado el machuque de Baracaldo. Y claro, como diciendo, bueno, pues que al final el PNV dice, oye, nosotros estamos ahí también, hacemos nuestra exposición y ensalzamos pues, a los nuestros, ¿no? Algo parecido ocurre con las visitas guiadas que todos los años hace que organiza el Ayuntamiento de Bilbao sobre la caída de Bilbao, que se bueno, la caída del 18 al 19 de junio del año 37, y sobre el Ayuntamiento organiza visitas guiadas, y que donde solo pues, se menciona al PNV al hablar del gobierno vasco, el uso de la RSA, no las propias visitas obligadas organizadas por el Ayuntamiento. Y si le preguntan, lo que sé, pues por milicianos, militares de la CNT o de ANV, dicen que no saben, ¿no? Eso es constatado de que estás en esas visitas guiadas, y es que solo es, la verdad, a veces es insultante que solo se menciona el PNV, bueno, que ese es el modelo que tiene de plantear o de repensar la memoria histórica. Y nada, pues vamos a agenda ya. Eso es, pasamos a agenda, a ver qué tenéis por ahí esta semana. Bueno, pues esta semana pues estamos multiplicando los actos en todos los barrios y pueblos de Vizcaya de apoyo a la huelga feminista general del 30 de noviembre, y como ejemplo, pues para mañana jueves hay convocado una callejera en el barrio San Francisco a las 7 desde la Plaza Corazón de María, con la vista puesta también en la convocatoria del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia Machista, que en Bilbao, bueno, pues la manifestación va a ser a las 7 de la tarde desde Sagrado Corazón. Vale, eso por un lado. Luego, pues bueno, pues todos los años, los organismos del apoyo al pueblo kurdo organizan un ciclo de cine en Sirica. Tiene un ciclo de cine kurdo y bueno, hoy tenemos la última sesión a las 7 de la tarde en Sirica, en este espacio que está en la calle Ronda 12 del casco viejo bilbaíno. La DNT esta semana organiza varios actos pues para presentar el disco sobre bandas bilbaínas en Meneta Orain. Este viernes va a haber una mesa redonda en la Cultureche de Viva la Vieja sobre contracultura y perspectiva de yourself, y el sábado pues van a hacer un macro concierto en la Estica, que todavía se mantiene la Estica, va a ser de la 7 de la tarde, en el que van a tocar 14 bandas bilbaínas. Bueno, y acabamos con una actividad que nos ha llamado la atención, que es en el mercado de Portugalete, este espacio social popular que hay en Portugalete, en el que organiza el jueves a las 7:30 un pinchopote científico. Esto, no sé si alguna vez más se ha realizado, pero es un pinchopote científico a cargo de la científica medioambiental Sheila Fernández y del doctor en agrobiología Adrián Bozals Leorri. Pues nada, pues con esta propuesta de pinchopote científico que nos ha llamado la atención, pues acabamos esta corresponsalía de hoy. Pues entonces dejamos aquí también estas notas de agenda y volvemos a hablar la semana que viene, Óscar. Venga, hasta la semana que viene, entonces. Bueno, es que ricasco, agur. Venga, agur.